Un programa en el que yo le cago todas las intros a Maxi. Yo soy Edu, tenemos un invitado especial hoy, Ernesto, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todavía no vine, avísenme cuando tenga que llegar. Bueno. Yo estaba comprobando el ruido, todo, y mi novia haciendo... Claro, esto fue un prueba de sonido, sí, seguro. Claro, todas las pruebas de sonido, y de repente me distraje, hice el conteo, no sé dónde salió el start de la grabación, me parece que salió medio raro, pero no importa. Bienvenidos a Levadura Podcast, episodio 20. Ya estamos en el episodio 20, al fin un número que es lindo, o sea, estamos en el... Número redondo para brindar. Claro, un nuevo número redondo para brindar con champagne. O sea, ese es un buen número para brindar. Ya tenemos, ya es como... Ya salió de la adolescencia nuestro podcast. En el episodio 15 dijimos que ya teníamos el cumpleañitos de 15, éramos la quinceañera, ahora ya estamos a los 20, ya es momento de conseguir laburo, ya es momento de conseguir patrocinadores al menos. ¿Le pones a los podcast títulos con los números de la quiniela? Ahora te guías con los números de como se pasa edad. Ay, Dios mío, este tipo. ¿Y qué es el 20 en los sueños? Sí, yo, boludo. Fíjate en notitimba.com.ar, ahí te sale. ¿Dónde? Notitimba.com.ar. Notitimba. Sí, sí, sí. Tiene toda la información de quinielas y todo ese tipo de cosas. Ay, Dios. 20 es el la fiesta. Bueno, perfecto, justo. Perfecto. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Feliz 20! Feliz 20, vamos todavía. Eso que no es fin de año. Ni ah, está Santi también, está Santi, viste, que el peor conductor que no presenta al. ¿Quién es Santi? No tengo idea. Hasta llegó a, de acá está Santi, perdón. Ah, Santi, ¿qué hace esto? No había notado bien tu presencia. Sí, porque estoy acá, tranquilo. Tenía el ki bajo. ¿Eh? Sí. Tenía el ki. Bueno, Santi, justamente lo que estábamos hablando en el Facebook el otro día, Santi nos trajo un par de videos de YouTube, un par de recomendaciones para continuar la del episodio pasado, que fue excelente. Estuvo un ratito. El episodio 19, el pescado. El pescado. El 21 es la mujer, o sea que tenemos que hablar de temas feministas en el próximo. ¿Sí? Dale. Para qué loco, ¿no? 19, pescado, 20, fiesta, 21, mujer. Todo relacionado. Qué loco, ¿no? El 22 es el loco. Traje, los escuché hablar de YouTube y me quedé con muchas ganas de compartir algunos canales. Yo soy como se dice un power user de YouTube. Tengo 78 suscripciones que wow, básicamente a la mierda. Sí, y prácticamente de estas suscripciones miro casi todo lo que publican. Y cada tanto trato de suscribirme a alguien, porque si no es mucha responsabilidad y canales que me pierdo. Y bueno, quería compartir algunas que... tengo top 5 canales de YouTube que no se mencionaron en el último episodio, porque se mencionaron unos muy buenos. Visos, claro, y cosas así. Así que traje como un pequeño popurrí de canales que me gustaría que la gente tenga a mano. Lamentablemente algunos son en inglés. 4 de los 5, ¿está bien? No pasa nada. De hecho, ¿pero vienen subtitulados? Algunos puede que tengan subtítulos, puede ser, ¿eh? Sí, hay algunos que tienen subtítulos, sí. Porque son de medio así, de alta categoría. ¿Cómo somos los argentinos, eh? Si no tiene subtítulos, no lo veo, Pero viste que en un momento... Hay gente que no sabe inglés. Preguntaba si tenían subtítulos. Y que aprendan, carajo. Sí, sirven para aprender inglés estos canales también. En este siglo XXI estamos todos globalizados, tienen que aprender inglés. Claro, tal cual. Japonés sabemos todo prácticamente con el tema del anime. Ay, Dios. Bueno, antes se aprendía con los videojuegos en inglés. También. Claro. Bueno, con el porno. Por supuesto. Eso, bueno, cada uno, ¿no? Y de a poco, caché, options, select... Son las primeras palabras que aprendimos todos, ¿no? Start. Start, claro. Pleasure y One y Checkpoint. Che, bueno, así que arranco un poco con este popurrí de canales. Go, dale, go, dale. Go, go, go. Go. Primer canal que tengo es uno muy light. Es un tipo que hace reviews de casi todas las películas que se estrenan en el cine. Y a mí me encanta verlo. Aunque ni piense ver las películas, como para tener cierta idea de qué va tal película o tal otra. Así cuando me invitan a ver una película, yo ya sé más o menos de qué va la cosa y puedo decir, no, esa es malísima, o esa dijo este flaco que es buena. El chabón se llama Jeremy Jans y el apellido es medio complicado. El nombre es J-E-R-E-M-Y, Jeremy, y el apellido es J-A-H-N-S, Jeremy Jans. Lo vamos a compartir en la página de... Sí, es un nombre de mierda para el canal, pero es el nombre del chabón, ¿qué se le va a hacer? Y este tipo hace reviews con mucha energía, sin spoilers, le entusiasma mucho el cine, no es un crítico de cine así fantástico. Es más, por lo general es medio un tipo promedio, ¿entendés? Es muy probable que si al tipo la película le parece como súper espectacular, a mí me parezca buena o muy buena. Y también es probable que si una película a mí me parece muy buena porque es una película tranquila, tal vez al chabón le parezca medio bodrio, pero en general tiene un buen gusto, así como en general. Entonces sirve mucho para estar al tanto de las cosas que hay y te digo la verdad, es muy muy divertido el tipo este, así que escucharlo muchas veces es un gusto por la energía que le pone a todo eso. Así que Jeremy Jans es mi puesto 5 en esta especie de popurrí informal que estoy armando. Tiene bastantes videos, bastantes reviews. Muchísimos. Hace más o menos 3 por semana y siempre que pasa algo tipo sale un trailer nuevo o pasa algo interesante, le gusta mucho todo lo que es Marvel y como te digo, no se sube a ningún caballo, tiene muy buen humor, putea y en general es trata de que el cine sea bueno para todos y no andar criticando así putamente. Criticar por criticar. Exactamente. Tiene un poco de criterio, que es algo que a mucha gente le suele faltar últimamente con respecto a la a los reviews o a opiniones en general. Sí, es muy, la verdad muy muy recomendable incluso ver hasta los viejos. Me acuerdo cuando lo descubrí este tipo hace un par de años, ya venía como por el video 200 y creo que estuve como una semana mirando un video atrás del otro de este tipo que me alegró varias tardes. De hecho, me parece muy buen youtuber por la edición que usa y la energía que tiene. La verdad que los videos no son nada, nada aburridos. Díganme ustedes si quieren pasar al próximo, porque dale, yo puedo hablar de este tipo toda la vida. No, pero el loco del chaboncito este está en inglés, alemán, coreano. Está 100% en inglés americano, sí. Ah, bien. Y es probable que tenga algún subtítulo, no sé si alguno lo chequeó, pero no creo. Si tiene algo así, tipo que hace automáticamente YouTube o por ahí encuentran algún grupo de fans que le haya subtitulado algo. Pero yo no estoy al tanto de eso. Bueno, suena bien. Igual yo no sé si soy mucho de ver reviews de películas así, excepto que ya la haya visto y quiera una opinión particular, como pasa con Birdman. Tiene subtítulos, pero están en inglés. Ajá. Claro. Igual estoy encontrando acá gente que repostea un usuario que se llama Short Round Binks 3, por ejemplo, que resubió al que hay como hay videos de este tipo resubidos con subtítulos en español, hechos por fans, así que por ahí pueden buscar Jeremy Jans subtitulado y van a encontrar gente que se tomó el trabajo de subtitularlo. Sí, suelen haber subtitulado, sí. Bien. Bueno. Ahí se pueden encontrar algunos que están con subtítulos. Sí. Ajá. Así que eso, yo no sé si vamos a poner acá una muestra o no de audio en postproducción, pero bueno, ahí está. Sí, después pasame y lo pongo en el intermedio. Pásame el tema es que, bueno, la gente como que por audio no lo va a captar mucho. Claro. La idea sería que justamente pasen y vean el canal de YouTube mientras estamos hablando de ellos, porque estoy viendo y hay bastantes videos que tiene el tipo y es como que sí, perdón, me colgué. Te decía que Tiene, mira, tiene Max Max, Avengers, sí, todas las películas nuevas, incluso trailers, videojuegos, Game Review. También. O sea, todo lo que está, todo lo nuevo, por lo visto el tipo lo actualiza bastante, así como dijiste, eso es muy bueno. Incluso él todos los años va a la E3 o a lo que le toque por allá y va a la exposición y es un tipo muy macanudo. Bien. Interesante. ¿Y ¿Siguiente? el próximo canal? Próximo es uno que se llama el Nerd Writer, así writer como escritor en inglés, Nerd y W-R-I-T-E-R. Este tipo hace bastantes cosas distintas. Y si alguien es fanático de Visos, va a encontrar que le copia bastante el estilo, sobre todo los tiempos al hablar, a Visos. Pero la verdad que últimamente este chabón hace como videos muy sensibles y analiza por ahí obras de arte, obras de cine, o pequeñas cosas que pasaron, pero es el chabón, él solo, hablando de algo que está con muy buena edición y bueno, muy prolija la escritura. Se nota que el tipo le mete mucho, mucho trabajo y cariño a lo que hace, y hace unas cosas así, medio que te dejan medio sensible, no sé cómo explicarlo. Por ahí el chabón agarra una película que nadie le dio bola y él te cuenta por qué le gustó, pero todo de una forma muy, muy artística. Bueno, ¿te acordás hablando justamente sobre eso, de narradores? Edu, el canal que vos habías tirado la otra vez. Ese sí, justamente era Visos. Ah, era Visos. Claro, genial, genial. Yo lo estuve escuché el de Game of Thrones, escuché el de The Walking Dead y era épico. O sea, No, vos me estás hablando de... te lo resumo así nomás. Claro, te lo resumo así nomás. Una locura. Es podcaster también el flaco, hizo un par de... tiene su propio podcast, pero me parece que es en YouTube. Sí. Sí, lo transmiten en vivo. Lo transmiten en vivo, había dicho eso, y creo que era los lunes o martes, no recuerdo exactamente cuándo suele salir. Uh-huh. Pero transmite en vivo. Sí. Por YouTube, siempre por YouTube. Bueno, se dice. Te lo resumo así nomás, me pareció espectacular la vez pasada, así que me acabo de suscribir porque me parece que me voy a mirar todo. Bien, siguiendo acá en el puesto número 3. Hay otro programa en inglés que seguramente lo vieron algunos, se llama Glove and Boots, como sería guante y botas en inglés. No. Okay. Glove and Boots, sí. Esta gente hace con títeres tipo los Muppets. Ya me gustó. Bien, ubican a los Muppets, bueno. Sí. Con títeres estilo Muppets, con mucha, mucha personalidad, hacen... unos videos muy simpáticos y muy, muy graciosos de también distintas temáticas. Por lo general les gusta bajar línea de cierta forma, como decirte, a ver, buenos modales en el subte, o buenos modales en el cine, o buenos modales en un avión. La verdad que sé, la uno es excelente y es muy, muy gracioso lo que hacen. Así que Glove and Boots, que es G-L-O-V corta E, and, A-N-D, B larga, O-T-S. Si lo buscas así, de cualquier forma lo puedes encontrar acá, a ver si encuentro rápido. Yo ya me estoy suscribiendo porque esto parece muy bueno. Sí, es lo mejorcito. Glove and Boots. Sí. Separado, así lo buscan y lo encuentran enseguida. Hay un personaje que es una ardillita gris y otro que es un tipo rojo con los ojos saltones. Bueno, ahí es como de la mejor comedia que hay en por lo menos que yo pude encontrar en YouTube. Pasando, si quieren pasar al número 4. Sí, incluso disculpame la interrupción, acabo de ver que hay algunos hasta subtitulados. También, porque este es un canal que tiene plata atrás o gente talentosa atrás y muchos fans, así que también seguro que pueden encontrar subtitulado oficial o por fans. No van a tener problemas porque los videos tienen muchísimas, muchísimas views. Y estoy viendo que van a tener... ¿Apto para menores? Sí, totalmente. Es más, te diría, sí, sí, recontra apto para menores. Recomendable para menores también. Estoy viendo que tienen una, que tienen o no sé, están promocionando una serie web. Eso es muy interesante. Y, ah, y puede ser que sea un capítulo esponsoreado, que tienen algunos y siempre te avisan muy fuerte. Te dicen, bueno, este capítulo va a ser esponsoreado, así que si no querés que te vendamos nada, tómatelas. Pero por lo general el contenido no... O sea, si esponsorean el capítulo te avisan muy fuerte. Pero ¿qué serie están promocionando? Una web serie que ellos están haciendo. Así ah, que, ojalá, qué bueno. Y estoy viendo, tienen bastante... Lo que vi... en el video de inicio que tienen, en el video de presentación, es que tienen bastante producción sus videos, así que eso es un punto a favor. Sí, y si quieren empezar con algo que sí o sí funciona, pueden empezar por los outtakes, así por las cosas que les salieron mal. Hay videos compilados de eso que ya es graciosísimo. Claro, claro, los bloopers, exactamente. La verdad que estos personajes son muy simpáticos. Y antes de continuar, ya que estamos con este tema de YouTube y dando un poco el pie a Ernesto, contanos, Ernesto, antes de los últimos dos, ¿no? ¿Te quedan? Sí. Ernesto, tiranos uno o dos canales de YouTube que recomiendes, que sigas. Bueno, yo lo voy a tirar al final para no interrumpirlo pobre con su informe. Vamos a generar. Hay unos pibes así, recién empezaron, pero me gusta bastante. Se llaman Checkpoint TV. Es la palabra checkpoint, como en todo videojuego cuando uno llega a un checkpoint. Espacio T mayúscula, B corta mayúscula. Generalmente ahí estamos subiendo lo que son los programas que hace Naka desde Japón, que él va a eventos y cosas locas y nos muestra todas las locuras que ve allá. Y bueno, suscríbanse, véanlo. Y también tiene un blog de que hacen, le hacemos preguntas como sobre cosas locas de allá de Japón y te contesta cosas muy raras. Ah, bien. Y después de unos chicos que también hacen por YouTube todo, que a mí me resultaron muy divertidos, se llaman Plot Twist. Hablan de videojuegos, no de cambio de cosas. Ah, Plot Twist. Sí, no, ahora está pobre, está solo Pablito. Pero son buenísimos, me hace cagar de risa. Es Plot, P-L-O-T, espacio Twist, como el ritmo del Twist. Tiene un podcast, ¿no? T-W-I-S-T. Así que recomiendo esos dos, por ahora. Y si quieren aprender programación, tengo un tercero. Muy bien, dale, tírale. G, espacio Box, T. Ahí, el flaco es en inglés esto, pero hace unos tutoriales de Java y para programación de testers y todo eso que son muy buenos. G espacio box B larga O X T. Ya que estamos. Muy buenos tutoriales, armar flaco, ¿eh? Y aparte de armarlos, te da para hacer ejercicios, que están muy buenos. Muy bueno. Ya que estamos hablando de canales de YouTube para programar, hay uno que yo seguía en realidad, que es muy famoso, que se llama The New Boston, que hace tutoriales de. Sí, de, sí. Casi. Hace tutoriales de las tecnologías de punta. De ahí seguí uno que... No, bueno. Sí. Es un flaco que se llama Travis, el profesor, y tiene 200 videotutoriales que ya están un poquito desfasados, pero no importa, sirven de Android. Están muy buenas. Bueno, Santi, seguí con tu ranking. Sigo. En el puesto número 2 está un tipo que se llama CGP Grey o CGP Gray, como el color gris en inglés. Este como tipo, como la película 50 sombras de Gray, exactamente. Entonces, CGP Gray es un tipo que hace un video por mes, más o menos. Y el chabón logró vivir de YouTube y él tiene que apostar a que cada video que él hace tenga más de 1 millón de views. Así que en ese mes los pule mucho y son videos cortitos por lo general, de 3 o 4 minutos. Donde el chabón explica cosas raras como cómo es la política o la geografía del Reino Unido, viste que tienen, no sé, o colonias y otras cositas, o cómo funciona la frontera entre Estados Unidos y Canadá. digamos, temas muy raros. Cómo hacer si querés llegar a ser papa y todo el proceso electivo. Uh-huh. Eso es muy claro, raro. Son temas muy, muy raritos a los que él les hace mucho zoom y los explica muy bien. También en inglés, pero recontra subtitulado, muy educativo y muy apto para menores también. La verdad que todos los videos de este tipo son un golazo al ángulo directamente. Por ahí alguno lo conozca, es animado, él usa un estilo de animación así minimalista y habla encima un poquito rápido, pero todos los temas que, todos los videos que hace son muy interesantes. Algunos son un poco más, algunos cada tanto, o los del principio, un poquito más difíciles, ¿no? Pero explica cómo el sistema que tenemos nosotros para votar, por ejemplo, que tienen muchos otros países, donde le pones el voto uno solo, digamos, no funciona del todo y que podría haber otros sistemas. Bueno, súper interesante, sobre todo por la consistencia que tiene en la calidad este tipo. Ah, mira, tiene muchos videos. Sí, y eso, como te digo, que hace uno por mes, así que arrancó hace algunos años, pero todos así, interesantes, bien hechos. Cada vez que veo que este tipo publica algo, se me para así de uno. Okay. Sí. Tanto detalle no quería saber, pero bueno, está bien. Great Britain and England explained. La diferencia entre Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra explicados. Claro, cosas que ni sabía, o sea, yo ni sabía que eran tres cosas distintas, ¿entendés? Hasta que este tipo lo explicó. Y por ejemplo, el último video, Las Vegas no es Las Vegas, porque Las Vegas en realidad no queda en la ciudad de Las Vegas, sino que queda en una no ciudad, y entonces explica qué es una no ciudad. Siempre cosas así, cosas que ni siquiera sabías que no sabías, y este tipo las pone ahí y las explica genial. Después explica eso, por favor, quiero un informe de eso de Las Vegas, no es Las Vegas, no ciudad. Bueno, no le voy a robar todo al tipo, pero si quieren les cuento así nomás cómo es. Pues Las Vegas, por ejemplo, Las Vegas es una ciudad que se llama Las Vegas, ¿no? Entonces un momento alguien dijo, che, vamos a hacer unos casinos. Bueno, los hacemos afuera de la ciudad. Cuando una ciudad no está definida, no tiene alcalde y no se pagan impuestos ahí. Entonces, a todo lo que sería impuestos estatales, impuestos nacionales, no le sumás el impuesto de la ciudad. Entonces, ahí se juntaron muchos casinos. Y en un momento, cuando alguien quiso convertirla en ciudad, el Estado dijo, no, porque a mí me está llegando estos impuestos directamente. Bueno, entonces Las Vegas, lo que nosotros entendemos en la cabeza que es Las Vegas con los casinos y todo eso, queda afuera de la ciudad de Las Vegas, en un espacio que está especificado por ley que no es ninguna ciudad. Pero obviamente este tipo lo explica mucho mejor que yo. Así que los invito para ese lado. Qué bueno. Ahora, este tipo en inglés y nada, ¿tiene subtítulos? También. Todos los videos de este tipo se pueden conseguir subtitulados por fans porque también todos sus videos tienen alrededor de 1 millón de visitas. Entonces, si quieren los videos, tienen subtítulos en inglés, y si no, pueden buscar los subtitulados por fans en algún otro lado. Muy bueno. Número uno. El número uno es algo que seguramente lo conocen, y es uno de los el único en castellano que hay, pero me parece que realmente este canal está haciendo algo que es impresionante, imprecedentado, por así decirlo, aunque esté mal dicho. Tengo miedo de lo que vas a decir. Decilo. No, es Tiranos Temblad. ¿Lo conocen? ¿Cuál? Tiranos Temblad es un canal de YouTube uruguayo que hace un resumen de noticias uruguayas. Okay, pero básicamente lo que hace este tipo es recibir un montón de cosas que se subieron a YouTube acerca de Uruguay y por uruguayos, y una vez por semana arma unos resúmenes que realmente, si no lo conocen, no se los puedo explicar, porque está tan bien editado, tiene tan buen sentido del humor, o sea, me dan ganas de irme a vivir a Uruguay solamente por ver los videos que hace este tipo. Y si yo fuera el Ministerio de Cultura de Uruguay, o sea, directamente le doy el 50% de los fondos a este flaco, le digo, hace un video por día, porque el chabón logra transmitirte o venderte el chabón te vende de alguna forma el espíritu uruguayo y genera una comunidad y una participación. Me sorprende que no lo conozcan. Yo en realidad lo conocí hace 6 meses, 7 meses más o menos, pero pensé que era más conocido porque es uno de los canales en castellano más lindos que hay. No, por lo que decís, lo escuchás y al toque empezás a tomar mate. Realmente no le, ¿vieron esos informes? Esos informes de, que hacían en TBR antes o que todavía tal vez hagan en TBR, pero los mejores, imagínense los mejores informes de TBR que te dejan una buena sensación. Bueno, más o menos esto es lo que hace este tipo, mostrándote pequeñas imágenes y cositas que pasan todas las semanas en Uruguay. Como te digo, a lo largo de los capítulos se va, hay como muchos chistes recurrentes y muchas cosas que te va mostrando, que obviamente por ahí en un país grande no se podría hacer, pero como este tipo vive en Uruguay, que es un país de menos youtubers que otros países, realmente da la impresión de que este tipo puede agarrar todo lo mejor que produjo Uruguay todas las semanas y mostrarlo, y qué lástima que nadie acá lo conozca, porque si no me dirían como, sí, Tiranos Temblad, qué groso. Si toman cualquier recomendación, recomiendo Tiranos Temblad, que es 100% en castellano rioplatense, apto para menores y apto para la vida y el espíritu humano. Me pongo sensible. Y con eso... Me comprometo a ver un video mínimamente y comentarlo en el próximo podcast. Yo estoy mirando el último que sacaron, el 64, y estoy en el minuto 3, un segundo, y había sido Lindsey Stirling, se fue a Uruguay. Sí. Guacha que no se pasó por acá a tocar. Sí. Pero bueno, este tipo le pone mucha... La verdad que es un laburo impresionante. Y parece que, o sea, parece... Hay un chabón que te cuenta las cosas así con un tono muy neutral, pero la verdad que tiene un laburo y una buena onda atrás ese canal que va a dar que hablar. Va a dar que hablar. Van a volver a escuchar de Tiranos Temblad de acá al futuro. Buenísimo. Está muy bueno porque lo estoy mirando el último video que sacaron y es como son micro videos que donde tira así fragmentos de videos que le envían o videos de YouTube, no sé, o eventos como acá que estoy mirando están haciendo un pequeño resumen del video de Lindsey, cosas raras. Y no lo estás viendo. No. Pero es porque lo estoy mirando y es como que es la primera vez que lo veo. Pero sí, me parece muy, muy interesante. Capaz yo no lo estoy vendiendo para nada, pero lo poco que estoy viendo, lo raro que estoy viendo, me está gustando. Y eso que estoy escuchando sin audio, porque si no los muteo a ustedes. Pero... Claro, es bueno, sí, el audio realmente es muy, muy importante, pero de alguna forma, para que se den otra idea, es como una especie de lo que TBR hacía con la tele argentina, este tipo lo hace con el YouTube uruguayo. Pero siempre apuntando como a una buena onda y a un humor muy, muy particular, sin bardear, sin venderte malas. Es como... Lo mejor, pero en el mejor sentido, lo mejor que pasó en el YouTube uruguayo en la última semana o el último mes, depende de la época del año. Así que pasen a ver Tiranos Temblad y la semana que viene hablamos. Muy bien. Sí, está muy interesante. La semana que viene hablaremos de Tiranos Temblad, es un apartado especial para eso, porque esto de YouTube está saliendo muy bien y la verdad que tenemos muchísimos canales que recomendar. Yo todavía me quedé con un montón. Lo que pasa es que no podemos ocupar todo el podcast como el especial del anterior, porque si no vamos a aburrir a aquellos que han venido a escuchar hablar a Ernesto con el tema de Checkpoint y los videojuegos. Así que ahora vamos a pasar... Yo venía a pasarla bien. Venías a pasarla bien. Lamentablemente vas a tener que laburar, Ernesto, porque los invitados tienen que hablar. Básicamente, Ernesto, tengo una pregunta para vos, una pregunta de las que le encanta a Edu. No te voy a preguntar acerca de un juego, sino acerca de los juegos en general. Sí. Eso, bien. Ernesto, sí. Decime, ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo ves hoy día lo que es la industria de los videojuegos, los juegos en general? Estamos en una época de crisis, en una época de renacimiento, de oro, de bronce. ¿Qué tipo de época estamos viviendo? Ah, en sí, sí, por eso es una meseta, porque la verdad que ideas nuevas no hay. Están todos refritando cosas. Yo particularmente sigo jugando mucho con el MAME. Mucho Dota para vender las armitas que me caen y con eso comprar en oferta por Steam. Pregunto, ¿me seguís odiando? ¿Cómo, cómo? ¿Me seguís odiando? Sí, sí, sí, porque... Ah, buenísimo. A este muchacho yo lo odio porque la gente no sabe por qué. Ayer estábamos hablando en el chat y dice, sí, hace 2 días que estamos de feriado y estoy jugando arcades. Y yo ahí ya inmediatamente le puse te odio. Sí, sí, y eso claro, que no viste las fotos de... Y jugando arcades. Exacto. Así que bueno, no, sí, en sí la industria, bueno, buscan lo que hace plata. Si el producto chorizo hace plata, lo van a vender. Claro, claro, pero a ver, por ejemplo, vos me decís que no hay muchas innovaciones, que están en una meseta, pero ¿qué tal con el tema de los juegos indies, por ejemplo? Están a full, están en auge. ¿Con los juegos online? Los indies, no, los indies, digamos. Ah, los indies, no te había entendido. Sí, sí, sí. Bueno, sí, los indies, si se quiere, son los que te tira una idea buena cada tanto nueva. No, yo mucho no estoy probando ahora. Antes le daba mucho con la tablet a los indies que salían ahí. Con la tablet. Pero no, la verdad ahora no le estoy dando a los indies. Lo que escucho de los pibes de ahí del programa de Checkpoint, sí hay unas cosas bárbaras por lo que dicen, pero bueno, por una cuestión es de tiempos mías, entre que juego al Dota para juntar plata para Steam y que veo muchos cine y series, no le estoy dando a los indies realmente. Ajá, y vos hablas acerca del Dota, ¿cómo es el tema? O sea, por jugar al Dota, yo al Dota no juego, pero que sacas muchos cromos en Steam. Lo que tiene de bueno el Dota es que cada tanto te tira aleatoriamente vestimentas para los personajes, que son skins, no te dan nada, ninguna ventaja en el juego, digamos, para que se vea lindo el personaje. Ah. Y eso lo podés vender en la comunidad de Steam, y lo vendés, te queda plata Steam, y con esa plata Steam compras lo que quieras. Ah, ¿sacás mucho de eso? Y el otro día vendí, la venta más grande que tuve fueron $15, y justo estaba en oferta el Tomb Raider, el último, a $5, el Siena Sister, 5, y compré tres cosas a $5, cada uno. Ah, bueno. Bien, bien. Pero bueno, generalmente las ventas no pasan los 10 centavos, pero va sumando de a poquito. Bien, bien. Y bueno, yo me estoy solventando el vicio con eso, ¿no? Lógico. No, sí, bueno, yo quería comprarme el Life is Strange y es imposible. Sí. No sé si está a $30 o 40 todos los juegos o algo así, pero... Y el Mortal Kombat está a 60. Está a 60, el Mortal Kombat está carísimo. Está muy caro. Sí, hay que caer en alguna oferta de los Tams, es algo de eso. Está carísimo. Es que cae en oferta, pero no baja. O sea, un juego. No, bueno, sí, la oferta que está cayendo ahora es del 15% como mucho. Horrible, horrible. No. Sí, sí, sí. Bueno, y básicamente, ¿qué tipo de jugador te consideras? ¿Hardcore gamer? Antes era hardcore, ahora soy más casual, digamos. Pero sí, allá por los 80, 90 era bien hardcore, me latinaba, o lo que es ahora latinar los juegos, pero le buscaba todas las recovecos y viste para desbloquear, antes desbloqueabas personajes o pantallas nuevas. O sea, pasaste de un Castlevania a un Farmville, más o menos. Sí, bueno, los de Star Wars, viste que si llegabas con las misiones en todas las estrellas en dorado y toda la bola, te daban misiones extras, y esas misiones extras después te daban otras misiones, todas esas boludeces estaban buenísimas. Que hoy en día con el DLC se perdió todo eso. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué opinas acerca de eso? Te pago 30 centavitos por acá, $5 por allá y vas desbloqueando. Uh-huh. Pero bueno, o sea, antes me viciaba más. También tenía más tiempo, ¿no? Trabajaba y tenía más tiempo. Una persona mierda, porque debería... si vos compras un juego, deberías tener la opción de comprarlo full y que no te estén vendiendo por en cuotitas pedazos del juego. O sea, si me vas a dar un juego gratis con microtransacciones, ok, perfecto. Pero si me vas a dar un juego como el Mortal Kombat, que después te dicen que puedes comprarte las Fatalities o desbloquearla o como sea, es como que pierde la gracia. Sí, igual, ojo, ahí lo de las fatalities no es que compras o desbloqueas fatalities, sino que te las hace hacer con un solo botón. Exactamente. Te las facilita nada más. Yo escuché una cosa, de creo que la había comentado, que la escuché en Checkpoint justamente acerca de Mortal Kombat, que tenías como una especie de créditos, podías pasar ciertas peleas, ¿no? Ciertas partes de la historia. Eso puede ser, sí. No, no te estaría, te estaría mintiendo si te digo sí o no. Eso es terrible. Eso, yo creo que ese es el colmo del comercio, y la verdad es re frustrante, o sea, porque encima creo que te dan unos créditos gratis, o sea que vos sabés inicialmente que una de las historias la podés skypear. Mucho no me gusta la idea. Sí, le quita un poco la gracia, pero bueno. Sí, porque le quita la dificultad y todo eso, como que te digan, es como en el God of War cuando te costaba mucho y te decía, ¿querés bajar la dificultad? Era como, muy, muy feo. Sí, pero sabes que yo eso lo tomaba más como que el juego te gastaba, ¿eh? Che, estás perdiendo mucho. Yo me lo tomaba así. Sí, te da una rabia encima. Yo llegué a aceptar, aunque no lo creas, tenía poca dignidad, entonces dije, bueno, ya fue. Acepto. Qué maricón. Sí. Qué maricón, no podés. Y ahí no lo pasaba, o sea, tenía que volver a la dificultad porque era lo mismo, o sea, no te cambiaba nada. Capaz si cagaba la risa, nunca te la cambiaba. Sabes que yo soy de los que está de acuerdo con muchas de esas cosas nuevas que disgustan a muchos gamers. Porque me parece que pasé mucho tiempo jugando juegos, a veces solamente para matar a uno, o solamente para pasar, o solamente jugando para ver el próximo cutscene, no sé si se entiende. Que de alguna forma... No, que me parece bien ahora darle la opción al jugador de decir, yo quiero ver el próximo cutscene. Yo el juego ya lo pagué, quiero ver el próximo cutscene, se va toda la mierda, y salteame esta parte de juego. Porque, en cierto punto... No, pero no es solamente eso, porque hasta cierto punto es... Mirá, diseñador, hiciste una parte de juego aburrida o difícil, y chupala, la voy a saltear. Y que después... llega un informe a tu laburo de cuánta gente saltea tu parte chota del juego y que te rajen a la mierda. Y que pongan diseñadores que hagan que yo quiera jugar las partes y no que quiera saltearlas. No sé si se entiende, ¿entendés? No me gusta la idea de ser esclavo del juego, ya no me gusta más. Y me parece bien que se pueda saltear gratis o pagando. O sea, no me... Eso sí. Declararía la inseguridad que tiene una empresa de desarrollo. Básicamente, porque... si vos sabes que tu juego va a tener partes posiblemente chotas, o que no van a... O sea, supone que cuando vos desarrollás un juego, todas las partes están buenas. O sea, si vas a tener que dar la opción de que una parte sea chota y pasarla, no sé qué tal. Claro, aparte no lo están echando al diseñador de ese nivel del juego. O sea, ese diseñador que hizo una parte muy difícil, a propósito o no, está haciendo que la empresa esté ganando de a moneditas un poco más de plata. Pero separando la plata, ponle que yo estoy jugando eso. Mortal Kombat. No, pero es por eso que justamente todo ese sistema de negocios es el que está hoy por hoy funcionando. El tema de tener un juego gratis, boludo, pero que vos podés levear mucho más fácil echando $1 al día, $1, $1, $1. $1 no es nada, entre comillas. No es nada, pero cuando te descuidaste, le cliqueaste 20 veces, son $20. Hiciste eso 5 veces, te gastaste $100 en un jueguito, boludo. Ese pero más allá punto. De las... Pero saquemos las microtransacciones, porque hay videos de Nintendo que no son online, que te permiten, te dan God Mode y salteas un nivel prácticamente. Y esas cosas, de alguna forma... estoy un poco de acuerdo. Por ejemplo, estoy de acuerdo que si empezás a jugar al single player de Mortal Kombat y te toca una pelea que te está costando mucho, ¡pum!, la salteo. O sea, ¿por qué me voy a hacer mala sangre? ¿Por qué voy a estar 4 horas tratando de matar a Kano si me está volviendo loco? O sea, lo salteo y sigo con mi vida, y avanzo y esa especie como de... Lo entiendo, ¿no? Que está como el orgullo. Yo era el tipo de persona que no te usaba un truco porque me parecía, pero trampa y traición... Y odiaba a mis amigos que se bajaban los manuales o lo que mierda sea. Pero hoy por hoy lo veo. Eso, ver las guías para mí era hacer trampa, ¿no? Loco, jugalo. Sí, sí. Bueno, por eso, para mí era así antes. Y ahora, un poco pienso, está bien, son estilos distintos de jugar y me parece bien que esté la opción. Siempre, la opción siempre estuvo, o sea, el Konami Code yo siempre lo tuve, no lo usaba, pero estaba ahí. Y esto es igual, digamos, cada uno con su personalidad va a elegir jugar por motivos distintos. Algunos juegan para poder charlar con los amigos, otro porque quiere un super desafío, y otro para ver los cutscenes, otro para pasar el rato, y me parece bien que cada vez tengamos más esas opciones, independientemente de las microtransacciones y cómo se usen, porque toda esa es una parte nueva de la industria donde todavía hay muchísimo aprendizaje que va a pasar, y hay cosas que van a caer por su propio peso. Esa es mi humilde y apasionada opinión. De hecho, estoy a favor de los juegos que te dejan elegir si querés ser grosso leveando o pagando. Pero últimamente no hay mucho de eso. O sea, generalmente sos grosso pagando. Si leveás, tenés que ser asiático para ser grosso. Exactamente. Tenés que vivir en el juego para poder tener un nivel decente o poder pasar niveles. Yo me acuerdo que o sea, hay varios juegos, para no dar un ejemplo concreto, hay varios juegos en los cuales es así. Habían tirado, no me acuerdo quién fue el que dijo la otra vez el tema de los amigos que eran, que juegan al Clash of Clans. ¿Ese sí, era? Yo lo había dicho. Sí, ahí está, eso que habías comentado la otra vez. Vos. Que se gastaban como 2 lucas verdes por mes cada uno. Exactamente, y me parece si vos querés gastar en Clash of Clans para estar en el top mundial. Claro. Eran dos amigos de una amiga mía, que bueno, yo la historia de ellos no las conozco, pero me decía que eran top del Clash of Clans, pero que eso les costaba, en plata más o menos, en pagar cosas, 2 lucas verdes por mes cada uno. Estamos hablando de gente con, bueno, mucha plata y claro, claro. Claro, eso es un ejemplo de extremo allá, porque si tenés, como yo te había dicho esa vuelta, si tenés para gastarte $2,000 al mes en un jueguito de celular, perfecto. Vos tenés la vida resuelta, no te importa nada. Pero ahora bien, un jugador como yo, del barrio, que lo que sea, que tiene su consola y nada más, el tema es ese, que yo no quiero estar. Yo quiero tener un juego, comprar un juego y disfrutarlo, pero que vos me pongas el tema de que yo tengo que estar sufriendo para poder ser medianamente decente en el juego, es un embole. Yo he dejado de jugar muchos juegos justamente por eso. Claro. Sí. A mí me da por las bolas justamente eso, que tengo que estar pagando para poder pasar un nivel. Vamos directamente a cosas tan simples como, qué sé yo, el Candy Crush, que antes te pedía, no, porque ahora está el Candy Soda, no sé qué, que es para celulares. El Candy Crush, antes vos tenías que sí o sí estar a nivel social. Antes el tema era todo a nivel social. Ahora directamente ya son transacciones, microtransacciones. Porque antes estabas, vos tenías, para pasar tal nivel, tenías que romperle la bola a los amigos para que te pasen, o tenías que parte 3 días, 4 días, 5 días para que solo te deje jugar. Y no, yo quiero jugar Candy Crush en el baño mientras estoy cagando, o quiero jugar en el auto mientras en el colectivo mientras voy al trabajo. Mientras cago en el colectivo. Mientras maneja, qué bonito. Claro. terrible. Generalmente soy el copiloto de la oficina, ¿sí? Del vehículo de la oficina, así que. Juega Candy Crush mientras trabaja, qué feo. Claro. Sí. No conozco a nadie, la verdad. Candy Crush no juego. Pero voy a ese tipo de cosas. Tenés que estar como negro para tratar de levear un nivel o empezás a pagar. Sí. Este juego Tap Titans que yo estoy jugando, que es para celular, ese por ejemplo, vos leveás tranquilamente, pero también tienes la opción de que si querés hacerlo más fácil, pagás. Tienes la opción de pago y puedes gastarte hasta $100 por diamantes. Que es una locura. Pero tranquilamente lo jugás sin que la plata sea un factor importante. ¿Entendés? A eso voy. Que es lo que mucha gente le estuvo bajando la caña a Rovio, la empresa finlandesa, creo que era, que son los creadores de Angry Birds. Sí. Porque Angry Birds empezó a sacar una franquicia gigantesca con sus pajaritos, y que ahora saca un montón de cosas, pero está matando toda la franquicia justamente porque todo es para hacer importancia. Rovio ya está más allá de los juegos casuales. O sea, ellos la pegaron con Angry Birds, que en su momento era muy bueno y no tenía prácticamente nada de copagos. No tenía nada de copagos cuando empezó. No puedo decir que nunca te viciaste con Angry Birds. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, cuando apenas salió, me había pasado varias. Y yo era uno de los que estaba al día, que estaba esperando las próximas campañas. Después, cuando salió El Río, la cagaron y ya no lo seguí más. Pero El Río me gustaba. No, la cagaron cuando empezaron a sacar un montón de otras cosas que no tenía que ver con el sistema, que después ya salió Angry Birds, Star Wars. No, pero ¿cómo? Star Wars está bueno. El Angry Birds Star Wars es el que me enganchó. Después lo demás no lo jugué. Claro, Star Wars planteaba otra temática. Claro, sistemas no de juego. No mecánicas. Claro. Mecánicas, esa es la palabra. ¿Quién está sacrificando un gato? Mi gato que quiere cariño, así que lo alcé. Ay, Dios. Gatino. Acá la gata que tengo acá, mira a los parlantes como diciendo quién está ahí adentro. Te cuento algo, hace un rato que me reí medio colgadamente, me di cuenta que un vecino de enfrente le está jugando con un láser a mis gatos. No. Cuando yo no me doy cuenta. Sí, mis gatos están en el balcón y alguien le juega con un láser. Y yo la verdad que no voy a decir nada porque me los entretiene gratis, es buenísimo. Eso es casi como una infidelidad. Sí. Yo estoy así como bueno. Y mis gatos corriendo para todos lados y un tipo apuntando desde enfrente. Él no me ve a mí, pero yo veo el balcón y los gatos. Ay, Dios, mientras Santi hace el podcast, alguien le entretiene los gatos. Suena mal por como lo digas, o sea. Ernesto, contanos un poco tu visión acerca de este tipo de juegos y el tema de los copagos y todo eso. ¿Qué? A mí este tipo de juegos me encanta ganarles sin comprarle nada. Por ejemplo, ahora tengo el Joyride, ¿cómo es? Jetpack Joyride, una cosa así, que eso es un chabón. Corre para el laboratorio y tiene un jetpack. Espectacular. Le tengo comprado buen juego. De todo lo que tienen. Y no puse un mango. Mi objetivo es comprarle todo sin poner un mango. Bueno, ese tipo... Eso, por ejemplo, es muy bueno. Yo también jugaba el Jetpack Joyride cuando tenía la tablet, que en paz descanse. Y era un juego muy entretenido. Dos, era un juego que te viciaba. Y podías jugar tranquilamente sin estar dependiendo de estar pagando por jugar. Puedes desbloquear las cosas tranquilamente, sin estar pagando. Eso me parece que es algo... ¿Sabes que también salió para Play 3? ¿Ah, sí? ¡Ah! Tengo que prender la Play, tengo que descargar. Sí, no, y ahora le pusieron un par de mecánicas nuevas. El juego está muy divertido, ¿eh? Muy divertido. ¿Qué le pusieron? No sé si llegaron... Yo por lo menos lo había dejado de jugar hace 2 años, y ahora cuando lo retomé le pusieron... Tenés que juntar la letra Sam... Que sí, es un, sacas un super roboto gigante que está mortal. No, tiene una cosa loca. Y que cada 5 días que lo jugás, destrabando ese bicho, seguido los 5 días, te regala skins raros. Y tenés tipo superhéroes, está Goku, está... Bueno, Goku ya estaba lamentablemente. Pero tenés la Mujer Maravilla, tenés una Sailor Moon, tenés Robocop, tenés Terminator, tenés un montón de ¿Hay cosas. ¿Hay un Jetpack Joyride 2? Yo no jugaba el 2. ¿Qué es ese? No, es Monster Dash. Ah, puede ser. ¿Había sí, uno? Están sacando como si fuese Mario con este chaboncito un montón de juegos la empresa. Y claro, le están poniendo como si fuesen los Angry Birds, que están sacando un montón de cosas identificados con el personaje. Había uno que me encantaba, no me puedo acordar el nombre, capaz. Recuerden ustedes, que vos eras un tipito que arrancabas cayendo y tenías que ir esquivando, o sea, era como una vista esférica desde arriba, y vos tenías que ir esquivando con el acelerómetro del teléfono. En cualquier momento saco Levadura Ilustrado para empezar a explicar términos. tenías que ir moviéndote con el acelerómetro y ir evitando que te peguen las cosas. Pero lo copado de ese juego y morboso era que si te pegaba, al tipito lo iba como desfigurando, digamos. La sangre se iba para arriba porque vos justo... era genial el juego. Y capaz que si te hacías pelota, caías y bueno, te demacrabas. Pero era un juego con infinito, digamos. O sea, hasta que no te morías, no terminaba y era como que ibas pasando cada vez que ibas cayendo más. Cosas más locas, como que te pasaban sierras al costado y tenías que esquivarlas. Y cada vez los caminos eran más chiquitos, como que te aumentaba la dificultad en ese sentido. Pero estaba muy bueno. Esa variedad de juegos está muy copada. Bueno, y hablando de juegos, ¿qué estuvieron jugando en la semana? ¿Edu? Yo le estuve jugando arcade. Claro, qué hijo de puta. Desplega tu cultura retro. Sacando el juego al arcade. Desplegala, dale. Te explico. Hoy es el Día de las Madres acá en Paraguay. Ayer fue, agregado a eso, ayer y hoy fueron fiestas patrias acá en Paraguay. Por consiguiente, feriado nacional y me estuve rascando los dos días. Y no, lo que sé que ya que tengo el arcade completamente armado, ahora lo único que falta es la parte estética, hacer el ploteado, todo lo demás, que son detalles. Instalé el Mortal Kombat X ahí adentro, que me corrió sin problemas, me sorprendió eso. Pero tengo que comprarme unos controles, unos joysticks inalámbricos para poder jugarlos, porque a la botonera del arcade le faltan botones, tiene 6 nada más. Y bueno, eso, agarré y aproveché y empecé a jugar los juegos clásicos de las consolas. Agregué a la lista de favoritos algunos juegos de Nintendo, de Super Nintendo, me recorrí casi todo lo que tenía para elegir los favoritos. Y jugué muchos juegos de Neo Geo, más que nada, como Metal Slug. Me pasé todo el Metal Slug 1, que hace muchísimo no lo jugaba, y fue muy divertido. Fue muy divertido recordar que los juegos que jugaba cuando iba a las tiendas de fichines y todo eso. La pasé con 15 fichas en total. Fue así una locura. Y después estuve jugando al The King of Fighters. Que es un juego que a mí me encanta, que es una saga que a mí me gusta muchísimo. Yo lo jugaba desde el 94. Desde la primera que salió, que lo encontré, que es, implementó la temática de los juegos de peleas con equipos. En el 94 no podías elegir equipo, o sea, elegías un equipo ya predefinido, y a partir del 95 o 96, no me acuerdo cuál, ya podías elegir a tus 3 peleadores de forma random. O sea, independientemente de... hay teams predefinidos, pero vos puedes elegir a cualquier personaje. Y estuve jugando el King of Fighters 97, que es uno de los que más me gustaron dentro de la saga, y también al 99. Bien, yo también le estuve dando a los juegos de mame, a los 27.000 que tengo que me bajé del pack, y ¡ay, cuánta basura! ¡Cuánta basura que había! Hay muchos juegos de mesa tipo póker básicos que para matar al que los armó, ¿viste? Terrible, terrible, muy feos. Encontré, rescaté algunos, muchísimos, pero muchísimos clones de juegos de naves, de los típicos juegos de scroll vertical, que vas con la nave. Esos son muy buenos. Son muy buenos. Yo tengo cientos. Sí, no, pero... Pero sí, tenés que rebuscarte cuáles son buenos. Tenés que rebuscarte cuáles son los que te atraen. Ese es el punto. Lo que pasa es que hay tantos que ya es como que no sé si me atraen. Igual el BART, buenísimo. Buscate el BART con B corta. B-A-R-T-H. A ver si lo tengo. Voy a fijar en la base de datos. Mientras tanto... Raiden también son geniales. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Los otros? Raiden, como el de Mortal Kombat. Ah, los Raiden son muy buenos. Creo que ahí hasta el 3, me parece. Sí. A ver, mientras Raiden... hago esto... Ernesto, contanos qué estuviste jugando. Bueno, yo estuve viciando Spartan vs. Zombies Defense. Resulta que sos Leónidas de un lado y lo mueves para adelante, para atrás y te vienen oleadas de zombies y les tenés que ir pegando. Carajo. Sí, no, es muy loco. Gracias a Steam. Y me compré hace poquito el Star Wars Republic Commando, que no lo había jugado. Le estoy dando ese. Y con Delfina, que no sé, a ver si la puedo enganchar para que venga a ver su opinión, estamos jugando el Guacamele, que es excelente para jugarlo de a dos. Ah, es el mexicano. ¿Se lo conocen? Es un luchador mexicano, exactamente. Sí. Nos estamos muriendo de risa. A ver, dame un segundito a ver si puedo venir Delfina, a ver. Dale. Vení. Vení, Delfi, vení. Contales si te gusta jugar al Guacamele o no. Sí. ¿Y con qué personaje te gusta jugar más? Con la chica. ¿Por qué? Porque salta más y es más rápido. Bueno, ahí la tienen. Esa fue Delfina. Bien. Bueno. Así que ella me juega con la chica y yo juego con el chico, ¿no es cierto? Momento paternal en Levadura Podcast. Así que no, pero es muy divertido, ¿eh? La verdad que nos estamos muriendo de risa. Bueno. Se los recomiendo. Si lo jugaron un single player, jueguenlo acompañado, o es divertidísimo acompañado. Pero para. ¿De qué se trata? O sea, contemos porque estamos todos expectantes. ¿De qué viene el Guacamele? Tipo que está en su casa, Día de los Muertos, va a preparar una fiesta del Día de los Muertos para su pueblo. Y aparece clásico de juegos de arcade, un muerto que pasa al mundo de los vivos y se roba a la hija del alcalde. Y vas a rescatar a la hija del alcalde. Ah, bien. Y lo bueno de este plataformero es que podés intercambiar entre el mundo de los vivos y de los muertos, y aparte te convertís en gallinita. ¿Te convertís en gallinita? Hay pantallas muy locas que te morís mucho de risa con la gallinita. ¿Y cuáles son las mecánicas? ¿Dónde es un plataformero? No, es piña patada por todos lados, salto, salgo loco. Sí. Y a medida que vas avanzando te van dando distintos poderes y va distintos poderes, te van enseñando distintas combinaciones de golpes. Bueno, a medida que aprendes nuevos golpes, volvés para atrás en las pantallas y desbloqueas partes de la pantalla que no viste, te da más vida, más energía. Muy interesante. No, muy divertido. Y yo lo que vi que tiene muchos skins tiene para que lo pongas, entre ellos están los de Adventure Time. Están Finn y Jake. Muy así bueno. Que vamos a ver si los puedo desbloquear, eso no sé cómo harán, pero les tengo una gana ahora. Así que bueno, y después por otro lado estoy a punto de volver al Diablo 3, que hoy vi un video de que le agregaron nuevamente el nivel de las vacas. O sea que no lo tenía. ¿Nivel de las vacas? ¿Cuál es ese? Sí, en el Diablo 2, si vos juntabas una pata de palo de un muchacho y las metías en el cubo radérico junto con un scroll de Tom Portal, abrías un portal a un nivel de vacas. Que tenías un rey vaca y muchas maracas, muchas vacas, que matándolas te daban unos ítems de la puta madre. Y si vos nunca matabas al rey vaca, podías estar siglos ahí adentro y juntando ítems a lo loco. Ahora no. Si venía un gil y te mataba al rey vaca, cagaste. Se acabó el nivel. Tenías que volver a buscar la pata de palo, volver a buscar el crotes. Y parece que se lo agregaron al Diablo 3, así que tengo que investigarlo eso. Bueno, pero me voy a... un video de un flaco jugándolo. Así que... posiblemente vuelva al mundo de Battle.net y Blizzard. Inmediatamente paso a contarle eso a Fátima y creo que voy a perder autoridad con, con mi play, así que Fátima es mi novia y ella es fanática de Diablo. ¿De Diablo 3? Sí, de la saga Diablo. Yo estaba jugando Diablo 2 en Super otra vez. A ver si encuentro donde lo publiqué hoy, te mando el link del videito. Espérame. Amor, ahí está el nivel de las vacas en Diablo 3, me dice. ¡Ay, no! ¿En serio? Ahí está. ¡Ay, Dios! Listo, perdí la play. Saltándole. Listo, viste. Ahora va a conectar la play, me dice. No, ya está. Perdiste a la play y a Fátima te dijo. Perdiste todo junto. Bueno, Santi, ¿estás por ahí? Medio que se durmió, pobre Santi. No, estoy por acá temiendo la pregunta. Santi, ¿contá qué jugaste? Oh. Mierda. No, es que ya por tercera o cuarta semana consecutiva no jugué nada. O sea, nada. Así que cuando hablemos de series me preguntan por qué. De videojuegos estoy frito. Oh, yo estoy tratando de hacer lo que dijo Maxi, me está costando. Que es lo que dijiste, que sacrificar un poquito de tiempo y jugar. Oh. Pero va por el lado de que últimamente yo, Fátima se va a dormir, se queda dormida, le digo, andate a la cama, yo me quedo jugando un rato. Por lo menos una hora de juego todas las veces que puedo. Sí, está bueno, pero es... ¿Sabes qué pasa? Que justamente estoy jugando The Last of Us en la Play y es como que me queda corto, me sabe a poco jugar tan poco tiempo un juego tan bueno. Porque todo lo que estoy jugando me encanta. Y es algo así como que quiero seguir jugando, quiero avanzar, pero... es como que no aprovecho y no disfruto tanto el juego como me gustaría. Pero The Last of Us, hasta donde estoy, está ultra recomendado. Bien, bueno, es que a mí también me ha pasado, o sea, usando esa técnica, decir, bueno, para los que no lo sepan, es la técnica de siempre hay tiempo para jugar, así que si es las 12 de la noche, terminan de comer, jueguen una hora, aunque se hagan la 1 de la mañana y al otro día duermen una hora menos, no importa porque jugar es saludable, esa es la técnica de Maxi. Y básicamente esa ansiedad de decir, uy, la puta madre, es lo que te anima a jugar al otro día y capaz disfrutar un poco más. Porque ponele, yo te digo, cuando me puse, yo me comí esa ansiedad, ponele. Y pasaba lunes, martes, miércoles. Cuando llegaba el sábado decía, voy a pasar 9 horas en este juego. Y capaz que pasaba 2 horas y era como, no sé. Está más lindo el sabor de jugar un ratito y tener ganas de jugar más y que te dé más, digamos, motivación para el próximo día que estar jugando 9 horas seguidas. Porque es como que te quema un poco. Excepto que sea un juego como Dragon Ball. No, yo no. Yo tampoco 9 horas seguidas, pero con 2 o 3 soy muy feliz. Con 2 o 3 en la play avanzando niveles soy muy feliz. Porque justamente yo prefiero más los juegos que son así como The Last of Us, Uncharted, que son de aventuras. Claro. Y que la trama, la historia, es lo que vos vas descubriendo a medida que jugás. Más allá de ser algo entretenido o no. Entretenido es una forma de decir nomás. Porque prefiero ese tipo de juegos a jugar. ¿Qué sé yo? Los juegos de pelea, por ejemplo, yo prefiero jugar. Sí, voy a jugar un Street Fighter 4 un rato. O una o dos partidas de FIFA 15. Pero sí lo jugaría mucho más si estoy con alguien. Con un amigo o algo así. Pero si es solamente... lo voy a jugar yo, prefiero un God of War, prefiero un Uncharted y jugar los 2-3 horas y ya está, soy feliz. Uh-huh. Y eso está bueno, o sea, disfrutar los juegos de a poco como tienen que disfrutar. Y bueno, y Santi entonces no jugó nada, bueno, pasamos a la sección de series. Disculpen, muchachos, quiero mandarle un saludo muy grande y un apretón de manos también a la gente de Fivertel y a sus famosos microcortes. Me perdiste. Te mataron, ¿no? Con el microcorte ahí. Sí, no, me perdí todo lo que hablaron de última, pero bueno, sigamos. Sí, porque Ernesto se nos cayó, lo intenté disimular, pero bueno, estábamos ahí a full, no importa, ya está de nuevo. Cosas que pasan en el podcast, es parte de todo, ¿no? Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Series, anime, cómics. Arranco yo con cómics. Leí el último capítulo de Walking Dead. La verdad se está poniendo ultra volante para... Entramos en sección spoilers. Para los que leyeron el cómic de Walking Dead, la crisis de los muertos vivos ya pasó. Rick fundó, digamos, una sociedad hecha y derecha y ahora los problemas son más telenovelísticos. ¿Terminó la época de zombies? O sea, los zombies siguen existiendo, pero si antes pasaban a segundo plano, ahora están en quinto plano. Ah, bueno. O sea, ellos tienen toda una sociedad armada, toda una comunidad, de hecho tienen como varias aldeas, todas cerradas, y hay muy poco sobre zombies y más sobre las políticas que corren ahí, onda, quién es el líder, a quién quiere matar, todas esas cosas. Se volvió una serie Hablando política. de spoilers, creo que podemos hablar de Avengers finalmente. Sí, finalmente. Ernesto, ¿vos viste Avengers? Yo no la vi, así que los dejo muteados un segundito, hablen tranquilos, pero bueno. Tirá un mensajito por WhatsApp. Vamos a hablar No le sin caemos a la spoilers. serie, no le Sí, caemos, sí, no le caemos sí. la peli. Vamos a hablar un poco de lo que se trata para motivar a la gente. Bueno, y en el próximo episodio hablamos sí, con lujo de spoilers. Ojo, no es que no tengo ganas de verla, sino que no me pude hacer el tiempo. No, no, no, no, por eso. Te esperamos hasta el próximo episodio. Está Y encima ahora muy, está Mad Max. muy buena. Sí, ah, está Mad Max también. Sí, es verdad. Está muy, muy buena. Ahora vamos a hablar de Mad Max. Un poco apreciaciones de la película. Me encantó que todo fuera en torno a Iron Man. Esto no es un spoiler. O sea, es básicamente la trama. Me gustó mucho que todo rodeara eso y digamos, curiosidad y perversión del tanto Hulk como Iron Man por descubrir cosas nuevas, básicamente, sobre esto de Ultron. Sí, a mí me gustaron mucho las escenas de acción, la comedia. Yo siempre lo que más me llega de estas pelis es la comedia que estuvo muy, muy, muy bien. La película es una fiesta, bueno. La Sí. película es una fiesta. Porque hay un montón de situaciones que te divierten, que te hacen reír, incluso dentro de momentos de... Creo que incluso es como que se pasaron un poquito, no sé si a propósito o sin querer, con el tema del humor, porque hay cosas que hay... Es como que nunca llega a un pico de tensión, porque siempre están tirando un chiste, y es como que te relaja aún sabiendo que es una situación tensa. Incluso en situaciones muy complejas y dramáticas de la película, sin spoilers, sin contar cuáles son, Que pasen que muere Iron Man. siempre hay algo, siempre hay algo en la cual está esa cuotita de humor que te relaja. Yo la fui a ver al cine el día que se estrenó acá y fue para mí fue una fiesta, para mí fue muy entretenida. Las sorpresas que me agarré me entretuvieron, me divirtieron, me sorprendieron. Por más que yo conozco la saga y estoy viendo todo el trabajo que están haciendo, y a mí me encanta lo que está haciendo Marvel con sus películas. Tiene una base que son los cómics, pero la llevan en paralelo. No es necesario que veas los cómics, que leas los cómics para entender todo lo que pasa, pero todo lo que está pasando en la película se justifica perfectamente. Y lo único que te pide es que hayas visto todas las otras películas para entender algunos detalles. Y según leí, hay los pequeños defectos e incoherencias que tiene la película. Se basan más que nada por cuestiones de recortar la duración de la película. Entiéndase, una situación en la cual implica a Thor, para no cagarle a Ernesto, y otra en la cual explican cosas de Natasha, o sea, de varios personajes. Sí, eso seguramente después lo tenés en la versión extendida o en el Claro, exactamente. Yo Blu-ray, estoy película. esperando que salga la versión extendida para ver esos minutitos extra que mucha gente puteó, y me pareció una boludez muy grande. Muchas cosas que estuve leyendo en internet acerca A las de críticas. críticas y comentarios de la gente. Es esta cultura hater que se está impregnando, porque no se está implementando, se está impregnando en toda la gente, y que todo el mundo tiene que bajarle la caña porque sí. A todo lo demás. Es lo típico en cualquier área que Ah, pasa que la gente que no no, no sé sabe algo si reacciona. leyeron, si están enterados que Josh Whedon dejó Twitter justamente por las críticas que le estaban tirando. El tipo dejó Twitter porque un grupo de minitas pelotudas le estaba, le criticaba todo lo que pasó con respecto a Black Widow en la película. Y les decía que, ah, no, me cagaste a mi personaje, a uno de los personajes, a uno de mis personajes favoritos. Déjame de joder, nunca en tu puta vida leíste un cómic, nunca en tu puta vida. Leíste un cómic de lo que sea, mucho menos leíste un cómic de Black. Edu se está calentando. No, me calenté hace rato. Vengo atragantado acá y si quieren escuchar toda mi puteada, mañana grabo de todo un podcast, va a estar la semana que viene. Espacio. Nunca falta el chivo, la puta que te paga. Claro, claro, exactamente. Siempre. Diría que marca de cerveza estoy tomando, pero es cerveza paraguaya, así que no. ¿Por qué mierda no corté el podcast a la hora, la puta madre? Bueno, te decía que hay gente que está puteando por cosas tan estúpidas. Sí, no. Que sin sentido. Que me parece ridículo. ¿Tenés alguna de las críticas por ahí? No, una de esas es que supuestamente la película era bastante misógina porque la ponían a Black Widow en una situación de damisela en peligros. Y es muy absurda. ¿Cuándo? Porque no. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, ahí en medio tercera parte. Sí, en la tercera parte. Y llega bueno, y uno encuentra una llave. Claro, y hay también la situación que tiene con X personaje. Y es como, ah, no, y peor, el tema, uno de los temas, que esto sí ya es muy revelador, que no lo voy a contar, uno de los secretos de Natasha. Secretos entre comillas de Natasha, porque si leíste el cómic sabes lo que pasa. No es algo nuevo. No. Perfecto. No leíste el cómic. Lo que pasa tiene bastante lógica y bastante sentido dentro de lo que es un personaje que es una espía internacional. Igual quiero. Y hay gente. Déjame terminar. No, y es algo que me parece muy ridículo en las personas que estén criticando sin criterio alguno o simplemente criticando por criticar, porque es algo así como que yo te diga, ah, mi personaje favorito es Spider-Man, pero yo no me levanto todos los días siendo inspirado por Spider-Man, yo no vivo mi día a día siendo inspirado por Spider-Man porque él salva a las personas y es el buen vecino. No, es un cómic, yo lo leo para divertirme. Así que no vaya, es un extremo muy absurdo que una pendeja boluda de veintitantos que se quiere hacer la liberal, la free, que no se depila la conciencia. Cree que eso es ser feminista. Venga a decirme que le cagan a un personaje femenino por determinadas situaciones. Es muy pelotudo. Una cosa que quiero criticar es totalmente personal. Esto no es un big spoiler, Ernesto. Al principio hablan del bastón de Loki, de que lo. Bueno, que ahí está todo el tema de Ultron, que después pasa. Pero yo pensé que iba a aparecer Loki. Yo me ilusioné pensando que iba a aparecer Loki de nuevo. O sea, me mencionan el bastón, me hubiese gustado que apareciera Loki. Es que iba a aparecer. Creo que se grabó una escena en la cual iba a aparecer, pero después no la agregaron porque justamente ya habían demasiados personajes dentro de la película. Y meterlo a Loki por meterlo nada más es como que no aportaba nada. Le habían dicho al boludo este que hace Loki, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, no se me viene a la cabeza, que vaya a hacer la escena y él le dijo que no quería hacer. Pero Whedon fue a hablar con él y dijo, si vos crees que yo haga la escena, yo la voy a hacer. Y después no me acuerdo, perfecto, no me acuerdo exactamente, te voy a decir, si te afirmo algo, capaz te esté diciendo una pelotudez. El tema es que al final, una de las escenas que sale con otro personaje es como que ese iba a ser la, el momento de Loki. Toma, yo te digo, mira, yo en lo personal, a ver, voy a ser sincero, no soy un gran fanático de Avengers como todo el mundo. O sea, a mí me gusta mucho Iron Man, pero nada más. Y a mí... y mira que Iron Man es un personaje bastante bastante me en los cómics. No es uno de los personajes favoritos de mucha gente, porque justamente es muy conflictivo su personaje. Bueno, se hizo popular, se hizo popular gracias a la película, gracias a Robert Downey Jr. ¿Qué cosa, Ernesto? Precisamente eso, que para las películas lo hicieron muy bueno con la interpretación de Robert. Quedó buenísimo. Ah, claro. Es que gracias a él. Ese es el tema. A mí me gustan los superhéroes humanos, como Batman, Iron Man, Kick-Ass. no me gusta los personajes como Hulk, que... Sin ánimo de spoiler, el final me pareció una pelotudez total de la parte de Hulk. No, no te creas, porque tiene mucho sentido para lo que se viene después. Ah, bueno, sí. Bueno, si tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Me pareció claro, una chiquinata total. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo que leo cómics, voy a ignorar el hecho de que leo bastante cómics y tengo un medio entendido y con muchas suposiciones. Y con una facilidad de acertar casi en un 90% todo lo que va a pasar en las siguientes películas, o esta parte, todo lo que pasó en la película cierra perfectamente dentro del universo dentro del universo cinematográfico de Marvel. Todo está perfectamente hilado. Y yo personalmente me levanto y aplaudo de pie todo lo que está haciendo Marvel. No así, que es justamente, siempre lo he dicho, todo lo que quiere hacer DC. DC está yo le tengo mucho miedo a lo que va a hacer DC en sus películas. No así, no así lo que hace Marvel, que mucha gente me critica de fanático marvelita, lo cual lo soy, pero viendo lo que están haciendo Marvel y DC con sus universos cinematográficos, Marvel se lleva las palmas y a DC le tengo miedo. Sí, ojo, yo soy más de DC y ahí comparto. Lo que sí me gusta mucho es lo que está haciendo DC con las series. Boludo, DC con las series está haciendo una locura. Hoy estaba viendo con mi novia, con Fátima, el final del final de temporada de Arrow y lo que fue el penúltimo capítulo de Flash. Sí, y lo es tengo atrasado, una pero... locura. No te voy a decir nada entonces, Ernesto, pero es una locura. Es una genialidad. Incluso en esta semana, ayer y anteayer, salieron los trailers de Supergirl y de Legends of Tomorrow, las dos nuevas series que van a venir en el universo Marvel. En el universo DC. Supergirl está excelente. La que estaba con Kick-Ass. Se rumoreaba también Green Lantern. Ah. Che, pará, ahora se viene Deadpool. Ahora se viene Deadpool, que va a ser una locura también. La peli de Deadpool va a ser genial. Yo creo que estoy enamorado de Deadpool. Te juro que estoy enamorado. Me encanta el humor sarcástico, cínico, terrible que tiene Deadpool. O sea, me parece el mejor personaje de Marvel. Buscate y lee los cómics de Deadpool. Lo estoy leyendo. Lo que pasa es que lo estoy leyendo en español y es medio choto porque mete mucha jerga española. Y medio mexicana también, perdón. No sé hasta qué punto está bueno, pero tiene mucho humor negro, el hijo de puta. Aparte de la historia y el trasfondo que tiene, es espectacular también. Ahora, hay una... mira, me acordé, está el juego también, que es viejo, el de Deadpool, y estaba viendo las escenas más cómicas y es un cago de risa. Quiero el juego de PS3 de Deadpool. Es genial. Todavía no lo tengo, pero muero por el juego de PS3 de Deadpool. Es una locura. Yo estaba viendo videos en YouTube y hay una parte donde dice Talk my dick, dice al representante cuando estaba pasándole. O hay momentos en donde está en el juego. No sé, Ernesto, ¿vos lo conocés el juego? He visto, creo, el mismo video que viste vos, porque me lo quise comprar en Steam y lo sacaron a la venta y a los dos días lo sacaron de la venta de Steam y no está más. Qué paja. En PC está, ¿sabes? No sé, aparentemente o lo sacaron de PC, por eso lo han sacado de Steam. Oh. O no sé, la verdad no indagué mucho más. Bueno, la cuestión es que hay una parte donde entras a un lugar de los niveles y está todo medio mal dibujado, medio 2D, porque el juego es 3D, y él dice, ¿qué pasó en esta parte? Y le dice, te gastaste todo el presupuesto en la última explosión, y es genial, genial. Sí, ese tipo de cosas, mira. Tiene todo el tiempo llamados al representante, al game designer, es una locura el juego. Cuando bloqueas algo y te dice señalando el globito de lo que, mirá, desbloqueaste eso, mirá. O sea, genial. O la parte, hay una parte genial que vi en el. No, no, perdón. Mi gata. Fátima hizo un plato de picada y la gata fue la primera que agarró la comida. Muy tranqui, muy tranqui. Iba a decir. Me olvidé lo que estaba diciendo. No, en serio, me olvidé. Estabas contando de Deadpool, alguna parte loca. Sí, sí, la parte donde tiene que llegar a un lugar, o sea, es como que el juego se pone 2D y tenés que llegar de una plataforma a la otra y saltando no podés. Y de repente como que empieza a putear y empiezan a saltar las viñetas, que eso es del cómic, las viñetas con fondo amarillo y letras rojas me parece que son. Y vos vas saltando las viñetas y eso las usas como plataforma para. Es decir, que dicho, para, si ahora aparecen letras y las empezás a usar. Sí, es genial, sí. Es genial. Sí, esa parte. Todo es genial de Deadpool. Ojalá que el pelotudo ese que hizo Green Lantern la haga bien, porque si no lo voy a cagar a palo yo mismo. Básicamente. Bueno, no sé, ya estamos llegando al final. Sí, tenemos una hora 20, aparte las conexiones están andando para el orto, yo les estaba diciendo que se andan medio entrecortados, pero nada, ya el próximo episodio vamos a tener un episodio especial de bastantes horas para alargar, pero nada, Ernesto, ¿cómo la pasaste? La verdad la pasé mejor de lo que esperaba. Tuve la mala suerte de agarrar un capítulo malo de ustedes cuando lo escuché. Y no, mucho más suelto están, ¿eh? La verdad que muy bueno. Mucho mejor la expectativa de lo que yo tenía. Sí, no, es que... Sí, me quedo con ganas de seguir charlando y todo, pues la verdad que los temas que venimos tocando, sí, tipo, ocurrir tan copados. O sea, entonces te invitamos para el próximo programa, que lo vamos a hacer con todo, ya va a ser un especial. Este vino cortito porque, bueno... Estoy muerto. estoy cansado, no me rompa los huevos, puntos, podcasters, vamos a seguir en otro momento. Qué tipo paja, boludo, qué tipo paja. No, pero está bien, el que edita sonido es el que manda, loco, ¿qué te pasa? Exacto. Acá, ¿quién edita el sonido? ¿Quién edita el sonido? Un aplauso, por favor. Lo peor es que no voy a editar un carajo. Viste. Solo me he echado. Bueno, nada, el próximo episodio los vamos a traer a Ezequiel y a Cristian Arrastras, básicamente, para que vengan. Sí, porque quiero un episodio al estilo Asper, o sea, lleno de gente, hablando por todos lados. Quilombo. Y también vamos a ver si traemos Arrastras a Goldstein. Le dejé de romper los huevos porque dije, bueno, va a venir a hablarme, va a decirme, bueno, ahora me sumo al podcast, nada. Así que lo voy a seguir insistiendo. Y a la chica esta de Ideame, a ver si la podemos conseguir también para que... Sí, para que Cristian haga su levante. Que... Claro, sí. Ese día seguro va a venir. Y tal vez tengamos que decirle todos los días, ¿no? Que viene la chica y entonces así viene a todos los episodios. No, que el día que realmente vaya él no va a venir porque no lo va a creer. Y bueno, va a ser genial porque va a decir, uy, ¿sabés que estuvo? El día que no venga un episodio le decimos, por más que no venga, ¿sabés que estuvo la chica? Y no sé, ponemos grabaciones, algo. Esa vez. ¿Tenemos algún temita más que quedó en el tintero o que no tuviésemos ninguna preparada? No, si quieren yo una recomendación, porque yo le tenía mucha fe a la película. La ¿cuál? Del tío Arnold, Schwarzenegger. Oh. ¿Cómo era? Maggie se llama, que es de zombies, ya que estuvieron hablando de esto. Y la verdad, si les gustan las películas de enfermedades terminales, tipo cáncer y todo, véanla, si no, no. Okay. Ay, qué gracioso. Te juro, estuve aún... Y anoche me terminé de ver Jupiter Ascending, o no sé cómo viene en castellano, el ascenso a Júpiter, no sé cómo se llamará. La verdad que la parte de efectos me encantó, las peleas muy buenas, pero después los diálogos, papá, me dormí 5 veces en la película. Yo la estuve viendo justamente, ¿cuándo fue que vimos Jupiter Ascending? ¿Ayer? No, anteayer. Y estaba bueno, pero nos quedamos dormidos por el cansancio, pero los efectos son excelentes. No, los efectos son buenísimos, esos bichos tipo dragones son geniales. Uh-huh. Y los diseños de las naves me encantaron. Los diseños de las naves. Como yo sigo a Jeremy Jans, ya sabía que Jupiter Ascending era una bosta, así que no la vi. No, yo claro. No sé si yo la... pensé que iba a morir, ¿eh? Y no murió. Ah, bueno, yo no terminé de ver, acabo de comer terrible spoiler. No. Dura eso, Igual la voy a ver, porque yo, a mí no me importa la crítica que se coma alguien, yo critico personalmente y la tengo que ver. Sí, obvio. Para un huevo, si una, dicen que una película es muy mala. Hay que ver. No, yo lo vi igual. A ver. Sí, porque uno sí, también, o sea, depende. El que dice que es muy mala, capaz que le gustan las películas de acción y no vio acción, pero hay por reflexión. O capaz que el que dice que es muy buena es porque hay mucha acción y no hay nada de reflexión y no te gusta. Hay cosas así todo el tiempo. Hablando de películas. Yo vi el otro día La teoría del todo. No sé si la mencioné. Bueno. Sí, a mí me habías dicho. Ah, vos sola. ¿Vale la pena? Sí, excelente. A mí me gustó, es muy buena. Como decían en es la historia de la mina, es verdad. Eso sí, los trailers fueron bastante... engañan bastante porque te hacen entender que la película trata acerca de... del científico, pero no es la vida de la esposa, lo cual no está para nada mal. Mira. La historia es muy buena igual, a mí me gustó muchísimo, tiene una banda sonora hermosa, sí. La trama es muy muy bella, ese es el término que puedo usar, la trama es muy bella. Sí, la trama está bueno, buena. Yo quedo más con Expendables o Machete, no. La verdad es que yo no lloré porque todas las lágrimas me las sacó Lysine April. No sé si conocen ese anime. No voy a decir el nombre en japonés porque era un quilombo. ¿Lo conocen alguno? ¿Alguno? No lo conozco. Bueno, no. Se trata de un pibe que... ¿Te acordás, Santi, que lo íbamos a decir en ese podcast que no salió? El podcast fallido. Sí. Pero lo habíamos comentado un poco... Y no sé si al final salió al aire o si volvimos a empezar más tarde. No, sobre ese día compañía. Tiramos todo, agarramos y dijimos, porque fue un día en que estábamos grabando medio forzado todo y dijimos a la mierda el podcast, grabamos otro día. Fue uno de esos días en que no daba. Lies in April, justamente tengo el fondo de escritorio, me lo puse de tanto que me gustó la serie. Es un anime que trata sobre un pibe, es un anime musical. Trata sobre un pibe que tocaba el piano, que era prácticamente obligado por la madre a ser un pianista, y un pianista bueno, y la madre se muere, y automáticamente a él, por un montón de hechos que no quiero explicar porque está bueno que la vean en la serie, como que pierde el oído, pero lo pierde por un trauma que se le genera al tocar el piano. O sea, él escucha, no es sordo, escucha perfectamente, pero cuando toca el piano siente como que se mete dentro de una pecera gigante y deja de escuchar las notas que toca. Entonces, la historia arranca, digamos, cuando él conoce a una rubia que él te había dejado de tocar durante 2 años y gracias a la rubia empieza a tocar. La historia es muy triste, es muy así, muy dramática, pero es espectacular. Toda la banda de sonido te lleva, las situaciones te llevan. Tiene un triángulo amoroso, pero está muy bien hecho el triángulo, onda, es bien sufrido, muy Clannad. Y es una serie que la verdad garpa mucho, tiene 22 o 24 capítulos, no me acuerdo. Pero es una serie que te pasa volando cada capítulo, es una locura. Porque todo el tiempo, o sea, en ningún momento cae en lo denso. O sea, está muy bien cuidada por todos lados y no tiene relleno para nada. O sea, es una serie que sigue su curso y la verdad es excelente. O sea, es una serie excelente. Así que bueno, se durmieron todos. No, estoy acá. No, estoy escuchando. Ah, es impresionante. Lo que pasa mentira, está hablando con otra gente yo. Hijo de puta. Bueno, lo que pasa es que al no ver las caras es un poco problemático darse cuenta si me están dando pelota o nada, pero no importa, yo sigo hablando. Es tiempo radial, es así. La próxima hay que juntarse, como somos nosotros. Todos los miércoles a las 22 nos juntamos y hablamos en vivo en Checkpoint. Exacto. Y nos pueden escuchar en checkpointtv.com. Ustedes pueden hacer lo mismo. Te cuento, Ernesto, a los invitados yo no les dejo más archivo. Yo no me metí chivo, yo te estoy comentando cómo hacemos el programa los miércoles a las 22. Ah, buenísimo. Bueno, nada, principalmente escuchen Levadura Podcast. Si están escuchando Levadura Podcast no hay mucha forma de hacer chivo. Pero bueno, esperá que vaya, sí, a Checkpoint y diga Levadura Podcast. ¿Qué cosa? Yo hago chivo siempre. Sí, no, los odio a todos, los quiero matar. Pero bueno, nada, voy a empezar a cobrar los tiempos de los espacios publicitarios que se están... Deberías. Debería. Son $20 tu espacio, así que después le hablamos. Bueno, nada, creo que queda algún tema más ahí, en nuestra gran pizarra. No de mi parte. Decirle a la gente que nos siga en nuestro fanpage de Facebook, www.facebook.com/levaduraPodcast, o que nos siga en Twitter, @levacast, y eso, no sé. Saludos a los que nos escuchan. Tengo una novedad que estoy armando, en realidad. Tenemos 2 proyectos de Levadura Podcast que van a salir pronto. Que es uno, sí, sí, pero no lo digas todavía, si no se pierde la sorpresa. Tenés razón, entonces solo voy a decir, claro, que siempre digo. Cuando estemos a punto del lanzamiento, hacemos Ok. ¿Quiero escuchar la novedad? Bueno, la novedad es que es censurado. Pues eso, me dejan con las ganas. Bueno. No, para decir la novedad, no decirla al mismo tiempo. Voy a decir que es algo que no hizo ningún podcast hasta ahora. La verdad es algo medio innovador, digamos, que está del lado de poder ser desarrollado y hacerlo. Básicamente van a haber 2 medios más para poder escuchar Levadura Podcast. Uno que es, digamos, que ya lo dije, bueno, es el sitio web que pronto va a salir. Y otro que es un poco más raro y que más de uno se va a quedar con la boca abierta. Solo voy a decir eso. Bueno, básicamente, nada, escúchenos en Levacast, en twitter.com/Levacast, facebook.com/Levadura Podcast. Búsquenos en iBooks. Lo único que se me ocurrió lo que dijiste es un programa de hablar de dentistas, algo así. ¿Eh? ¿Qué? ¿What? Claro, dentista, sin abrir la boca, te quedas con la boca abierta, nada más. Puede ser un buen spot publicitario para un podcast de dentista. ¿Te imaginas un podcast de dentista? Qué raro que sería, por Dios. Eso sí sería raro. Sería. Divertidísimo. Estaría todo el tiempo hablando los pacientes. Bueno, basta de boludez. Nos despedimos. No sé si una canción, no sé con qué nos vamos a despedir, no metimos ni intermedio, todo el intermedio que prometimos no lo estamos cumpliendo. capaz que cerramos con una canción, estamos empezando a hacer. Lo meto ahora, sale, ¿qué sale? Me encantó la de Portal 2, así que pongamos la de Portal 1. Oh, tenés razón, el ending del Portal 1, vamos a poner. ¿No lo habíamos puesto el ending del Portal 1? No, fue la del 2. Fue la del 2. Bueno, nada. Still Alive se llama de Portal. Still Alive, muy linda forma de terminar el programa, ¿eh? Muy hermosa forma de terminar el programa, que se la he robado a otros, podcaster, a uno presente. Así que... No, nunca lo escuché el tema. Ponelo, por favor. Por primera vez sonando. Por primera vez sonando. Así que bueno, a chicos, ver, nos despedimos. No, es que no lo vas a escuchar de tu lado, es imposible. Solo no, bueno, bien. Pero para grabado quedaba lindo que yo iba a ver a Abel que... Ah, bueno, cuando tengamos la... Eso sí, lo... no es ninguna novedad. Cuando sea la Podfest, vos también, Ernesto, estás invitado. Ya voy a tener una fiesta en casa prácticamente. Vamos a hacer el programa desde mi casa. Vamos a hacer como con Checkpoint. Vamos a hacer todo presencial en casa. ¿Me van a pagar el pasaje? No. ¿San Miguel? San Miguel. Sí. Toca, le digo a Diego que lleve el pasaporte. Dale. Hijo de puta. Vos sos el que decía, ¿no? Del tema del... que se viaja no. Con pasaporte. No, Diego, te digo que solo se metió en eso el salame y bueno. Lo seguimos gastando todavía. Bueno, chicos. Hasta el próximo programa. Hasta el 21. La mujer. Nos vemos. Chao. Nos vemos, gente. Chao, chao. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Stay.